La tecnología necesariamente debe estar en todos lados. En Mañanas Riojanas, sección Tecnología. If every day goes like this, how do we survive?